FM 99.7, Che Barracas. Bueno, buenas tardes, me llamo Paula. En principio quiero agradecerle profundamente al Tano y a Dosnel que nos hayan permitido ejercer la defensa en este juicio. Para nosotros es un orgullo ser abogados del Tano y de Dosnel. Como abogados defensores estamos indignados de estar en esta audiencia de juicio, de la plata que se está gastando en un juicio absurdo, arbitrario, selectivo. Eligieron al Tano y a Dosnel y lo llevan a juicio sencillamente porque no comulgan con ninguno de los oficialismos. Encubren con este juicio la crisis de vivienda que después de 4 años de los hechos de Lindo Americano no fue resuelta, criminalizan la protesta, criminalizan el reclamo del ejercicio de derechos que los ciudadanos tendrían que tener garantizados, y nosotros vamos a probar que el Tano y Dosnel no cometieron ningún delito, que solidarizarse con las necesidades de los más pobres no es un delito. Esta causa es una vergüenza, tiene que quedar claro que no tuvieron nada durante la investigación y que el fiscal viene de modo payasesco a plantear estupideces que no tienen ninguna vinculación con hechos que constituyan delito. Por eso reitero, tiene que ser fuerte el pronunciamiento de toda la sociedad en contra de la causa penal del Tano y de Dosnel. Y nosotros como abogados defensores estamos orgullosos de poder estar acompañándolos en esta situación tan injusta que están padeciendo. Gracias, compañeros. FM 99.7, Che Barracas.